toda la relación del hombre consigo mismo cambia de perspectiva con el descubrimiento freudiano. Provoca un sismo, una conmoción. Los invitamos a recorrer algo de este sinuoso camino. Anunciamos hoy en la promoción de nuestro programa el título de este bloque, que llamamos ¿Qué diferencia al psicoanálisis de las psicoterapias? Creo que a lo largo del tiempo y todos aquellos que nos siguen, quizás en un medio o en otro radial, les he transmitido una y otra vez que mi formación teórica y profesional es psicoanalítica, que el ejercicio de mi trabajo también lo hago bajo esta teoría y esta técnica. Y más de una vez hemos hablado y hemos cuestionado la diversidad tan grande de psicoterapias que hay. En alguna oportunidad, Oscar, creo recordar que habíamos hecho como un bloque particular y semana tras semana traíamos una psicoterapia alternativa. Se cuentan por decenas las psicoterapias, ¿no? Desde el reforzamiento del yo, digamos, que yo sé lo que hago, hasta las terapias más breves y más increíbles, también. Uno podría preguntarse, o podríamos todos preguntarnos, ¿cuál es el principio que unifica a esta gran variedad de psicoterapias? ¿Y qué es lo que tienen en común? Porque si abundan, digamos, se dan por decenas, algo deben tener en común. Y hay una clave que las unifica, que es el elemento decisivo que existe un otro para la concepción psicoterapéutica, existe un otro que dice qué es lo que hay que hacer, que lo aprueba o no esto que uno hace, que dice que sí, que dice está bien o está mal, ¿sí? Desde la hipnosis, que Freud la abandonó muy tempranamente, desde la hipnosis hasta el Zen, el uso de la palabra es en todas las terapias más o menos evidente, porque es cierto, en todas se habla, Oscar, ¿no? En todas ellas, en cualquiera de estas expresiones, hay alguien que vigila, que induce, que procura que el paciente se identifique con él. Es el maestro, es el que desempeña el papel del modelo con el cual uno debería o tendría que identificarse. Todas las terapias, todas tienen este rasgo común, que coinciden en ser terapias de la imagen de sí mismo, a imitación de un otro. Ese otro es el terapeuta, ese otro es el maestro, ese otro es el que sea. Podríamos también decir que las psicoterapias hacen uso y abuso, quizás esto suene muy fuerte, pero yo estoy convencida de esto, hacen uso y abuso de la relación paciente-terapeuta a través de un mecanismo que es la sugestión. La sugestión, sugestión de sugestionar al otro. Imponen un sentido al padecimiento, al malestar con el cual ese sujeto llega, ¿no? Le dan un sentido. El padecimiento suyo es por tal motivo o por tal otro. Sugieren qué es lo que hay que hacer para eliminar este padecimiento o este malestar, qué es lo correcto. Se ubican casi en el lugar de un amo, ¿no? Como decíamos en su momento, casi de un buen Dios, que le dice a sus hijos cómo deben ser, qué es lo bueno, qué es lo malo, con qué tipo de actitudes se logran éxitos. Y todo esto suele ser a semejanza de él mismo, ¿no? Aparecen en estas decenas de psicoterapias que digo que abundan, aparecen discursos que anuncian curas rápidas, esto lo sabemos todos, que son curas o tratamientos estructurados, focalizados, sí, que tienen determinados objetivos y nada más. A través de esto justamente uno no pierde tiempo. Exacto, ¿no? Exacto. Lo de hoy es no perder tiempo, tiene que ser todo ya. Así es. No puedes hacer una terapia de meses y meses y años. Yo porque no, propongo, no tenés tiempo. No, yo les propongo frente a esta, a esta propuesta de no perder tiempo. Caramba, ha habido truenos. Un trueno, sí, se escucha, sí, estamos en la ventana. Estamos con la ventana atrás, a nuestra espalda. Frente a esta propuesta, ¿no?, de no perder tiempo, yo les preguntaría o nos preguntaría a cada uno de nosotros qué es lo que perdemos cuando nos proponen ganar tiempo. Claro. ¿No? Porque en esta propuesta de no perder tiempo es ganar tiempo. ¿Qué ganás? Claro. ¿Qué ganás? ¿Y qué es lo que estaríamos perdiendo cuando ganamos tiempo? Algo, yo creo que perdemos. Sí, claro, algo que se pierde. Bueno, estos discursos, ¿no?, que aparecen como curas rápidas, focalizadas, con objetivos muy precisos, en cortos tiempos para no perderlo al tiempo, se despliegan en función de ciertos ideales sociales, sí, de adaptación, sí, de que el sujeto en cuestión, ese que está allí, que ha ido a consultar a alguien, se adapte a la sociedad, se adapte socialmente, se adapte a su trabajo, sí, se adapte, sí, a su la visión jefe, del maestro también, ¿no? Porque se adapte a los requerimientos sociales, ¿no? Algunas de estos ideales sociales, no, perdón, algunas de estas prácticas psicoterapéuticas, sí, en su mayoría las que tienen que ver con o las que ofrecen las obras sociales o las empresas de medicina prepaga, que propician esto del apuro, ¿no?, de la no pérdida de tiempo, consideran 25 sesiones, 30 sesiones. Sí, claro. Y es un límite, claro, que está impuesto desde afuera, sí, sí, en sí, realidad. Sí, la obra social te da 30 sesiones. O 30 sesiones. Pues tenés que renovar. Exactamente, pero en un primer, en una primera movida, digamos, en un primer movimiento, el límite que impone la obra social o la empresa también de medicina, sí, prepaga, también, claro, claro, es un número determinado que suelen ser 30, 25, 40, sí, sí, sí, no más de eso. Buscan el qué es lo que se busca, digamos, con esta premura, con esta imposición de un tiempo. ¿Qué es lo que uno dice o dicen ellos cuando dicen que hay objetivos focalizados, ¿no? Como que hay un foco al cual darle con un antibiótico. Sí, digamos, sí, claro, claro. Hay un foco infeccioso al cual uno le debería dar. Bueno, yo creo que lo que se busca es el dominio de las emociones, Oscar. Sí. El aprendizaje de ciertas habilidades sociales, ¿no? Por el otro lado, no podemos negar, además de las psicoterapias y estas psicoterapias que propician curas rápidas, no podemos negar el lugar preponderante que tienen los laboratorios, claro, de psicofarmacología, sí, sí, sí, sí, y el modelo médico hegemónico de los psiquiatras, en realidad, que también sí, a través de se garantiza una cura rápida, ¿no? Y segura. Además, sí, sí, porque hay un buen psicofármaco que es el indicado que anula para esa supuesta enfermedad. Exactamente. O supuesto, hay un psicofármaco indicado para un determinado diagnóstico. También hay quienes proponen vacaciones para reducir el estrés. Oscar, la oferta terapéutica de las psicoterapias está destinada a aliviar al síntoma, ¿sí? Sí. Estas ofertas en su mayoría tienen que ver con la sugestión, con la reeducación de ciertas conductas, sí, inadecuadas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, también. Esa reeducación de conductas inadecuadas tiene casi un costado parecido a un adiestramiento de, de un perrito, ¿no? Claro. Por ejemplo. Claro. ¿Por qué no la gimnasia también? Los astros. Sí, entra, el destino, entra todo. Es decir, un montón de cosas. Entra todo. Todo esto sería algo que tiene que ver con las psicoterapias. A diferencia de esto, ¿qué es lo que hace o propone el psicoanálisis y a qué se dedica el analista? Que es casi lo opuesto. El analista apunta a no identificarse en ese claro, lugar del amo, claro, del buen Dios, del maestro, sino que apunta a que se despliegue un saber inconsciente de ese que es su analizante o su paciente. Con mucho trabajo, Oscar, porque no lo niego que es así, es trabajoso, se abstiene de sus prejuicios. Claro. Porque claro, ninguno de nosotros dejamos claro, de tener prejuicios. Sí, obviamente. Somos seres humanos. Esta abstinencia es una de las reglas básicas de la práctica psicoanalítica. Se abstiene de ofrecerse como un ideal a seguir o como un modelo. Y apunta a las formaciones del inconsciente, que más de una vez hemos comenzado a hablar, como los sueños, sí, los lapsus, claro, los equívocos, claro, los actos fallidos. Allí donde el lenguaje del sujeto que habla patina. Claro. Patina. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es esos supuestos errores. Exactamente. Que no lo son. Patina, se contradice el sujeto, y esas son las manifestaciones que el analista capta y subraya, sí, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Figuradamente, y al subrayarlas o al captarlas, trata de abrirlas. ¿Cómo trata de abrirlas? Invitando a ese sujeto que tiene allí a que asocie de la manera más libre que pueda con ese error que cometió. Sí, con esa palabra. Con esa palabra, con ese sueño, con ese detalle, con ese olvido que tuvo. Sí, también, también. El psicoanálisis no se diferencia de una psicoterapia, como a veces intentan algunos puntualizar, ni por la duración. Digo esto porque en general se les achaca al psicoanálisis la duración excesiva, ni por el uso del diván tampoco, porque también se le achaca y se cuestiona el uso de este mueble tan curioso, sino por la dirección que el analista hace de lo que allí va sucediendo en realidad, y este no ofrecerse como modelo a seguir y no indicar lo que el sujeto que fue a consultarlo tiene que hacer, no cuestionar lo que hizo y modificarle como propuesta. Si empiezan a hacer eso con uno, andate de ahí. No es serio eso. No es serio, realmente no es serio. Freud, muy al comienzo, y con esto terminamos, Oscar, Freud, muy al comienzo, renunció al poder de la sugestión, porque él practicó en sus primeros años de la técnica pre-psicoanalítica, practicó la hipnosis, que es una clara técnica sugestiva, ¿no? Bueno, renuncia al poder de la sugestión bastante tempranamente, porque verifica, se da cuenta que la psicoterapia sugestiva lo que intenta es domesticar al síntoma, domesticarlo al síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Todo síntoma tiene una dimensión subjetiva. ¿El síntoma cuál es, Oscar? ¿Algún temor, algún malestar indefinido, algún conflicto social, algún conflicto con compañeros, inhibiciones, angustias? Sí, sí, sí. Cualquiera de estos síntomas tiene una dimensión subjetiva. Claro. Tiene que ver con el sujeto. Claro, claro. Uno no puede decir cómo le vas a tener miedo a los gatos. Claro. ¿Cómo? Y mostrarle ciertas conductas evitativas del gato. Sí, sí, sí. O que vea el gato más seguido para que le pierda el miedo. Exactamente. Pero es otra cosa, está más adentro el tema. Así es. El síntoma, entonces, para el psicoanálisis es un signo del sujeto. No se lo puede acallar, o como decía Freud, no se lo puede domesticar, sino que hay que hacerlo hablar. A ese malestar subjetivo que se transmite a través de un síntoma de cualquiera de estos que te digo, hay que hacerlo hablar. Hay que invitar permanentemente al sujeto a que hable y a que hable y a que hable. De lo contrario, uno lo domestica, lo acalla, lo hace dormir. La más clara realidad de esto es la introducción de un fármaco. El fármaco hace desaparecer al síntoma, lo adormece, lo pone a un costadito. Sí, pero ¿eso no vuelve a salir de otra manera? Absolutamente, además tenés que volver a tomar la segunda dosis. Claro. Es si como querer. Si tenés uno tiene una fiebre, porque está tiene una infección y uno le da algo para la fiebre. No estás atacando el síntoma. Exactamente. No. O sea, la base en la tocás, el síntoma. Por eso, la gran diferencia es que el psicoanálisis no responde a este síntoma, que es un malestar subjetivo, no responde a él dotándole de un sentido o de un significado, sino que le devuelve a ese sujeto la verdad de ese síntoma, pero como un enigma, y que hay que descubrirlo. Es que uno, ese enigma. Lo que dice terapia, uno se va con una, se va masticando algunas cosas a la casa. Ahí empieza el tema. Es cuando uno se da cuenta, es que cuando si se uno, empieza a curar, digamos. Si uno lo tapa, ese síntoma, y por eso te digo que la manera más clara y acabada de taparlo es con un fármaco. Bueno, y tenés que tomar cada 8 horas al fármaco, se vuelve a destapar a las 8 horas. Sí, hay que volver a tomar un remedio para volver a taparlo, y así sucesivamente. Sí. Bien, nos vamos de esta primera hora con lluvia, acá en Avellaneda. Gracias María Luisa Ganduglia, Beatriz Hall, María Luisa, Karina Carrizo, Alberto Grosso, Juancho, Victoria Teresa, Eva Mercedes, por supuesto, gracias a todos. Si tenemos una hora más, no se vayan. No, acá estamos.